Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Gastón de Los Mohicanos y quiero que escuchen este tema del tercer disco de nosotros, Cumpliendo Leyenda, que se llama Por Eso Vivo, y ahí va, ¿eh?